comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas, las ánimas, cuya sola visión puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos, o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera, como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. ¿Eso? De ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y líbranos del mal. Amén. Está ya a punto de sonar la medianoche en el reloj y aún no ha vuelto Alonso. Bah, habrá tenido miedo. Lo mejor será dejar de esperarle y dormir. Será el viento. No hay nada. Ay, va, soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos. Hermosa la luz clara y blanca del día después de una noche de insomnio y de terrores. ¿Qué es esto? Es la banda. La banda azul que perdí en el monte. La banda que fue a buscar al Alonso. ¡Ha sido encontrado muerto en el monte!